11 y media entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 21 de septiembre. Lo vamos a hacer para hablar en este caso del premio concedido a través del concurso de certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, que se fallaba el pasado 5 de septiembre en nuestra localidad, coincidiendo como siempre, como es habitual, con el concurso de pintura rápida, y se fallaba a beneficio de un ubriqueño, de un artista local, de Juan Jesús Lobato Moreno, con quien todavía no habíamos tenido nosotros oportunidad de conversar, y es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos hoy aquí en la sintonía de la mañana. Juan Jesús Lobato Moreno, muy buenos días. Buenos días. Y enhorabuena por el galardón. Yo sé que hablar de dinero es un poco así, ¿no? Pero 3.000 euros, ¿no? ¡Qué bien! Viene muy bien para la gente que estamos con dificultades económicas, una generación que lo tenemos un poquito complicado. Uh-huh. Y que bueno, que me da mucho ánimo también para seguir pues con lo que es muchísimo tiempo, mucho trabajo y estoy muy contento, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de todo, porque no solo vamos a hablar de la obra ganadora, que se llama Miedo al Miedo, es el título de esa obra que presentabas al certamen andaluz de pintura y que conseguía ese primer premio, y compitiendo además también con trabajos importantes de ubriqueños, como por ejemplo Rafael Domínguez, como José Luis Mancilla, como Pedro Lobato Hoyo, por ejemplo, no tu padre, o con otras obras también considerables de otros puntos, ¿no?, de la geografía andaluza. Una obra que como decimos, obtenía este galardón el pasado 5 de septiembre y que viene a, como podemos decirlo, a continuar, ¿no?, con un pequeño parón que has tenido en tu trayectoria desde que culminaste con tu formación, por así decirlo, hasta la actualidad, ¿no? Ahora es cuando un poco comienzas a presentar obras, a presentar trabajos en los que has estado realizando, ¿no?, que has estado llevando a cabo. De hecho, esta obra es una forma parte de una serie de obras que, bueno, pues también vas a presentar a concurso, has presentado. Así que cuéntanos un poco, ¿no?, sobre todo lo relativo a lo que es ese cuadro ganador. Bueno, este cuadro pues es el último que tengo de la serie esta, la que ya comentabas, pues son muchas cosas que contar. Es un proyecto, sí, pues, como ya has dicho, hay un parón ahí muy amplio. El último premio que conseguí fue en 2011, fue cuando acabé la licenciatura, y hasta ahora pues no había vuelto a conseguir un premio. Alguna selección por ahí y demás, pero un proyecto que pues una vez acabada la licenciatura pues eran tantas cosas las que tenía aún en mente, muchas dificultades pues para organizar todo ese material, toda esa formación que he tenido pues en muchos años, y creí necesario pues parar y reflexionar un poco sobre qué tenía que tener entre manos y demás. Como digo, pues la formación pues nos metieron mucho el tema de los conceptos, las ideas que teníamos que expresar mediante una imagen. La historia de la pintura siempre pues nos ha llevado a enmarcar una imagen, un paisaje, y representar eso tal y como lo veíamos. Uh-huh. Eso justo antes de la vanguardia fue el fundamento principal. Las vanguardias rompieron un poco y ya se centraron pues en otros elementos. El marco fue lo que puede ser el marco, que es una tontería como por decoración, pues fue uno de los conceptos más importantes al quitarlo. Ya no era una imagen enmarcada, sino era un elemento dentro de nuestra realidad. Pues esos son los conceptos que he estado manejando. Me han llevado a reflexiones sobre temas actuales. El tema actual que más me puede interesar pues es la dificultad que podemos tener ahora mismo, pues jóvenes como yo, como muchos otros que estamos con problemas, y me hizo pues reflexionar un poco con el tema del andar, el coger el formato del cuadro y no ser un lugar donde depositar una imagen, sino más andar con esa idea, esos pensamientos que tenemos, y cómo configurar una imagen a través de esas ideas. Esta conversación la he tenido con mucha gente y a ver, me centro ahora por ejemplo en Juan Barea, que organizó una carrera espectacular en ese, sí, pueblo, la de Alcorn Localiza, y es un tema que estaba tratando mucho, que a mí siempre me ha gustado el deporte, pero es un deporte que empecé a practicar por eso mismo que le he dicho. El término de andar por el espacio del cuadro pues me hizo pues reflexionar eso de hasta qué punto se puede llegar a configurar imágenes a partir de muchas. Damos un paseo por el campo y estamos viendo distintos ambientes en un mismo entorno, y cómo podemos llegar a tener esa imagen. Ahora mismo esto parece muy ambiguo, muy abstracto, sí, pero si vemos los cuadros, por ejemplo el cuadro el segundo, el otro que entregué, que estuvo ahí también Pues es un cuadro que parece como imágenes sacadas sin contexto alguno, pero configuran esa escena y ese mensaje que querría poder dar. Son cuadros muy distintos, no los voy a decir raro porque yo sé que es difícil asimilar porque estamos... Yo soy el primero que le choca un poco y soy el primero que intento convencer y como sorprender. Y creo que... Vamos a utilizar, si te parece, las definiciones, las palabras para entender un poco de qué estamos hablando en vez de los conceptos, ¿no? Que es lo que tú nos estás explicando. Por ejemplo, ¿qué estilo, en qué estilo se enmarcaría? Si se puede definir y si hay algún estilo en el que se enmarque. Estamos hablando de vanguardia, ¿no? Entonces, un poco vanguardia, más difícil. El término vanguardia, haberlo dicho, es la primera ruptura que hubo con la pintura clásica. Lo que era antes composición, respetar una sección áurea, que era una zona que tenían localizada como punto más importante del cuadro, fue lo primero que quitaron. Se centraron a lo mejor más en la plástica, en la materia, la pintura por sí misma no tenía por qué ser el medio para llegar a ver una imagen como podemos verla con la mirada. Aprovecharon el recurso de que tenía una plástica, un cuerpo y buscar otros valores que a lo mejor antes no tenían por qué ser lo más importante. Es más, pasaban desapercibidos. Antes a lo mejor un buen cuadro era aquel que no se apreciaba que era una pintura. Habían pintores que incluso se retaban a ver quién hacía la pintura más real, y hay una anécdota por ahí de Parrasio y otro pintor más, de que uno llegó como a intentar quitar esa cortina de un cuadro barroco. Eran otros objetivos. Yo creo que ahora pues tenemos que ir... no adaptándonos ni nada, sino continuando, que es lo más natural que tenemos nosotros, el seguir avanzando, el superarnos día a día, y ese cuadro, ventana, que hemos tenido siempre, yo creo que debemos de ir, y más en un pueblo como este, que yo soy el primero que se sorprende de tanta pintura, tanta afición como hay, y debe de ir asimilando nuevas cosas, no por cambiar, como por obligación, sino simplemente por necesidad... Artística, ¿no? Eso también depende mucho de lo que inspira el propio autor, ¿no? De lo que necesite, ¿no? A la hora de expresarse. ¿Qué estilo le ponemos? Hay que definirlo. Yo sé que soy muy... los artistas huyen de las definiciones y clasificaciones, sí, pero a los demás nos ayuda a entender pues ese concepto, ¿no? Del que estamos hablando. Yo soy el primer sorprendido de que me den un premio por este cuadro, porque no los considero ni un estilo ni nada, porque sinceramente creo que estoy haciendo pruebas de algo que todavía ni sé yo qué pinto. Entonces me alegra que me den un premio porque sé que puedo ir por un buen camino. Un reconocimiento, cualquier reconocimiento, aunque sea cualquier persona en la calle que te diga me gusta lo que estás haciendo, sé que está haciendo un efecto sobre otra persona. ¿Tengo que continuar? Soy yo el que lo decide al final, pero creo que sí, porque me sigo sorprendiendo y sigo teniendo miedo cada vez que me pongo ahora con un cuadro. Que yo creo que es al final lo que... Cuando nos ponemos sobre algo delante y tenemos seguridad de que va a salir bien, las emociones, esas cositas que tenemos que tener, desaparecen. No creo que sea el camino correcto. Yo me atrevo a hablar aquí, si nos ponemos a hablar de vanguardia y de ismo, yo me atrevo a nombrarle simbolismo, no sé si es cierto o no. Tiene muchísimo simbolismo. Al fin y al cabo son iconos que traducen ese mensaje que quiero decir. ¿Hay que conocerlo? Pues sí, a lo mejor no, porque una imagen habla por sí sola, cada uno puede tener sus propias experiencias, y lo que en el cuadro ganador, por ejemplo, para mí la piñata puede ser ese filtro para aquello que queremos conseguir, para otro puede ser un recuerdo de su infancia, de los mejores momentos que ha vivido y cosas realmente interesantes. Yo, por ejemplo, este cuadro, pues... Y el tema de las emociones yo lo llevo muy, muy a rajatabla con estas cosas, porque es verdad, trabajamos con emociones y no es a lo mejor esa idea romántica que hubo de a través de lo que vivimos, lo que expresamos, es como esa expresión innata, no. Creo que asimilamos esas emociones, las filtramos. Yo, por ejemplo, tardo mucho en empezar un cuadro. Llevo con el cuadro ahora el nuevo colgado pues para 3 semanas y todavía no lo he tocado. Y es como esa recarga, que se va recargando uno de todo lo que va viviendo, todo lo que va viendo, todo lo que experimenta, para luego sacarlo. Mediante imágenes, mediante simbolismo, como has dicho, muchísimas cosas. Este cuadro, por ejemplo, el que ganó, pues tenía como todos una imagen de la que partía, que son imágenes mías de la infancia. Imágenes, ¿por qué de la infancia? Porque es la etapa que seguramente todo el mundo que lo vea, por la que ha pasado. Yo antes hacía, por ejemplo, muchos retratos de mi abuela y demás, y era algo demasiado personal. Pero si hablaba tanto de la vejez, todo el mundo conoce la vejez, pero ni yo mismo sabía finalmente expresar eso, porque no he llegado a ese momento. Era a través de un contacto directo con mi abuela, la experiencia con mi abuelo, que fue el primer regional con el que gané. Y este cuadro, por ejemplo, pues tengo la anécdota que me hizo romper, y creo que debería de comentarla, que fue cuando falleció nuestro amigo Juan Luis, una persona a la que hemos tenido mucho cariño, yo especialmente le tengo muchísimo. Y parecen, son elementos, esos iconos que colocamos, por ejemplo, el coche ahí encima en esa rama colocado, pues me recordaba mucho al tema de experiencias que hemos tenido con él. Nos hizo al hijo y a mí cuando éramos chicos, pues una especie de carro, una tabla, eran una rueda. Y no sé si terminé por ahí, como en ese momento, porque había sido muy reciente y tenía la necesidad de, no sé, expresar. Son de cosas, manera. Son conclusiones que al final salen, al final. Y yo, pues, por ese cariño que yo le tenía, el cariño que él me tenía, porque por supuesto creo que ha sido recíproco. Y este puede ser el estilo de mi pintura. El coger de todos lados, que al fin y al cabo intento aprender de cualquier cosa que veo, y terminar ahí, porque el ingrediente de las emociones yo creo que supera todo lo demás. Y la formación está muy bien. Me dicen que la formación académica, universitaria, todo es correcto. Es verdad que sin eso a lo mejor no estaría en el punto que estoy, pero creo que es donde tengo que indagar mucho más y aprovechar pues estas cosas que nos sirve la vida, por suerte, por desgracia. Para poder seguir trabajando, ¿no? Te da un pequeño respiro también en este caso. Miedo, el miedo es el nombre de la obra. Y bueno, pues hablaba de emociones en este caso. ¿Cómo se manifiesta el miedo? La escena del niño, como ya he dicho, es de la que parto. Me da mucho juego el tema de sacar una lectura, porque, por supuesto, esa escena era de una piñata, de un cumpleaños, y no puedo decir que ese momento era de miedo. Pero sí puede dar pie a pensar que es miedo a partir de un contexto. Yo coloco a ese niño, pues, colocado en un sitio oscuro, sí, de perdido, estado, ¿no? Y simplemente tiene esa piñata, que esa piñata, un solo cordón de los que es el único que está en contacto con la piñata. Los demás son como oportunidades que se han perdido, y habla pues de lo que habla la serie al completo, de las dificultades que tenemos y los miedos que podemos llegar a tener antes de actuar. Ahora mismo, por ejemplo, yo, en la edad que tengo, pues tengo muchísimos sueños, tengo muchísimos objetivos, y lo que intento es autoconvencerme a mí de que no hay que tener a lo mejor ese miedo a actuar por algo que queremos. De esto trata la temática esta de la que estoy trabajando ahora, y sinceramente es que no sé ni yo por qué, ni creo que al final de los cuadros, cuando entiendo, es como una especie de diálogo conmigo mismo, y termino entendiéndome a mí mismo el por qué he llegado a pintar esto. ¿Cuántos cuadros forman parte de esta serie? Llevo cinco nada más, cinco, ¿no? En cuatro años. ¿Y vas a continuar con esa serie? De momento te pide el cuerpo pedirla. Sí, pero el tema de la serie, al fin y al cabo, es como un motivo que me pongo como para trabajar sobre algo, pero seguramente llegará el cuadro que me diga, pues ya se ha acabado aquí el motivo este por el que tienes que expresar, y pasaré a otro, y así será. ¿Cómo era la obra con la que ganaste el certamen anteriormente regional, ¿no? Ahora se llama Andaluz, antes era regional, en el 2009? ¿Tenía algo que ver con este tipo de obra? Iban encaminados, pero no. Creo que fueron los primeros pasos en temas de emoción y eso, pero que no. No tenía nada que ver, ¿no? Porque como es Juan Jesús Lobato Moreno ha llegado ahora a un punto, ¿no?, en el que está trabajando en este sentido, como nos has venido explicando, ¿no?, con las emociones, con esa manera de plasmar esos sentimientos en tu trabajo, con esta serie de cuadros con los que estás experimentando, y bueno, parece que tiene bastante buena aceptación entre el jurado experto. Porque una cosa es ya el aficionado, ¿no?, a la pintura, lo que puede percibir, si le puede gustar o no, y otra cosa ya es el jurado experto, que considera que son buenos trabajos, ¿no? Así al menos se consideró el pasado 5 de septiembre con el Andaluz. Yo en estas cosas al fin y al cabo no confío tanto porque alguien experto se puede basar en mucha plástica, lo mismo, técnica y demás. Una persona que no entienda a lo mejor está más abierta a sentir. Entonces al fin y al cabo lo valoro más. Y tengo la prueba de ello. El año pasado entregué un cuadro que estoy igualmente igual de contento que los dos de este año y no fue ni seleccionado. Claro, depende quizás del criterio del jurado, que a lo mejor puede valorar más unos aspectos que otros. Por eso al fin y al cabo un concurso. Los concursos están muy bien porque, por esto mismo, pues porque nos viene económicamente perfecto en nuestra situación y porque nos da un pequeño empujón pues para seguir. Pero igualmente el año pasado tuve un pequeño empujón de gente que había en la calle que lo vio y me dijo que le gustaba. Así que no es, no por el premio voy a seguir con una cosa o con otra. Simplemente, si alguien yo sé que me tiene aprecio y que y un cuadro le está llegando, yo sé que tengo que seguir por ahí porque sé que comunica algo. Lo que sí está claro es que esta serie de trabajo que tú estás presentando ahora, el que ganó el certamen andaluz de pintura, te va a definir como artista obriqueño. Digo porque los pintores de nuestra localidad, cada uno, pues se le reconoce las obras, ¿no? Si tú ves una obra de tu padre, por ejemplo, o ves una obra de José Luis Mancilla o de Rafael Domínguez, tú reconoces más o menos quién puede ser el autor. Si tú dices, esto es de un pintor de Ubrique, tú dices, mira, pues esto me suena a este autor. Las tuyas sí que tienen esa particularidad también, que se van a ser perfectamente reconocibles, ¿no? Hombre, no hay nada aquí que se acerque a esa forma de pintar. Este sería el elemento común que tienen, pues es el niño, de todas partes del niño, y a partir de ahí hago el resto de la escena. Pero sinceramente ahora en el próximo cuadro pues intento que no se parezca en nada y que mantenga simplemente, si quiero que pertenezca a esta misma serie, pues mantendré la escena del niño, alguna imagen de mi infancia, pero no es mi objetivo seguir la línea porque tampoco quiero estancarme aquí ahora. Puede que esto empiece a funcionar, pero ahora es cuando tengo que decidir si arriesgar un poco más o buscar algo un pasito más adelante o pararme y decir, pues bueno, esto está funcionando. O simplemente ya he llegado a un límite y yo pues tendré que valorar un poco lo que no quiero perder es la sensación esta de cosquilleo, que creo que es la que comunica mucho más que cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que te motiva, no, a pintar en este caso? ¿Qué técnicas has utilizado para mirar? Mixta, acrílico y óleo y nada más. Dibujo en alguna, pero vamos, terminas pintando, terminas tapando y al final te pasa un poco de lo que querías. Vale. ¿Qué te dicen cuando ven tu trabajo, tu entorno o las personas que están acostumbradas, por ejemplo, a ver otro tipo de pintura? Pues simplemente se quedan callados y me dicen, ah, y ya está, o yo qué sé, es que es complicado también hablar porque tú misma me has hecho la pregunta de un jurado experto, es que no busco, yo no soy el que va buscando tampoco esa valoración. Prefiero más la de gente común y al final de cuentas es como un niño que está acostumbrado a ver matanzas y otro que es de ciudad y nunca ha visto ninguna. Si llevas al niño a la ciudad a las matanzas, ¿qué le va a chocar? Le va a chocar muchísimo. Se va a llevar un golpe brutal, va a sufrir el momento, pero si va al segundo día posiblemente la asimila un poco más. Al tercero ya lo verás como algo más normal y no tiene que ver con aceptarlo o no. Puedes mantener de que te niegas a que existan esas cosas, pero estás eso a la vista. Y yo soy el primero que ha sufrido este choque porque, a ver, he nacido con pintura en mi casa, he estado toda la vida rodeado de pintores y cuadros, y yo llegué a la facultad, me encontré con lo que había y digo, pero no tiene nada que ver con lo que yo he visto, ¿pero no? ¿Esto qué es? Claro. La primera pregunta es, ¿de verdad yo tengo que ir por aquí si yo lo que tenía entendido como pintura era la pintura de paisaje o me encuentro con artistas? Pues te encuentras el norteamericano, el expresionismo alemán, y empiezas a ver que ellos, porque terminas diciendo qué mal pintan esta gente, pero es que luego te pones a leer sobre ellos y no es que pinten mal, es que pintan así. Es que saben pintar igual de bien lo otro, pero no pintan lo otro. O pintan no, a lo mejor no lo saben y se están refugiando en un concepto que el concepto ha sido igualmente válido que una técnica. Porque una técnica a lo mejor era antes la habilidad, antes artísticamente se consideraba arte aquellos que tenían la habilidad de hacer algo, pero hacer algo manualmente. Las vanguardias rompieron eso y después llegó el arte conceptual, Duchamp y demás, y metieron otros conceptos que era a lo mejor la habilidad de hacer con ideas. A lo mejor no pintaban nada, te colocaban tres objetos y decían, estos tres objetos están colocados así, y la habilidad que tenían ellos era la mental, del concepto que le daban a ese, a esa disposición de los objetos. Aprovechaban pues el qué, el que antes pintaba, la habilidad de manejar los pinceles, las técnicas, ese aprovechaba pues la carga emocional que puede tener un objeto. Nosotros cuando alguien fallece, por ejemplo, y guardamos un objeto que ha sido parte de él o que ha llevado siempre con él, es especial, no porque sea un objeto distinto a los demás o este mejor hecho, es por las experiencias que ha sufrido ese objeto y que contiene en él. El otro día hubo una persona que me dijo de donar unas piezas de cuero al museo. Yo antes de que las donase, porque antes de que se pierdan estos objetos, valorar qué son, de dónde vienen, y posiblemente estemos dando más que un objeto que tiene allí en un cajón. Porque contienen muchísimas cosas. Y al fin y al cabo los cuadros es lo mismo. Todas esas emociones que viertes en él es lo que va a expresar, no ni la técnica. Yo sé que tengo que mejorar muchísimo en técnica, tengo que cambiar muchísimas cosas, pero esta es la única cosa que quiero mantener. De momento, si hablamos de proyectos de futuro, para Juan Jesús Lobato, ¿qué me dices? ¿Trabajar en esta serie? ¿Seguir con ella? ¿Presentarse a concurso? Ahora mismo, pues los concursos es el único escape que puedo tener, porque es obvio. Como fuente de ingresos, ¿no? Nos estamos refiriendo, porque el que te permite seguir trabajando. Si claro. Tú quieres desarrollar tu idea, tienes que presentar trabajos a concurso para poder obtener algún recurso económico y poder seguir trabajando. Sí, no puedo vivir del arte. No puedo vivir del arte en este caso, ¿no? Pero claro, es como la pescadilla que se muere de la cola, porque tienes que realizar trabajos que sean, que sean aptos para esos concursos, ¿no? Voy a seguir por donde quiero, tampoco voy a ir mirando a un concurso porque sé lo que implica esto. Es empezar a ver obras ganadoras de otros años, influenciarte de esto, y creo que no es el camino correcto. ¿Que tardo otros 4 años en ganar un premio? Pues tendrá que ser así por cualquier razón, pero no quiero contagiarme ahora mismo de concursos. Ya te digo, estoy muy contento por haber ganado el premio, porque y ganar aquí en el pueblo siempre me es algo diferente, algo muy especial. Claro. Pero no quiero tirar por ahí, porque sé que ni es el camino. Posiblemente tendría más opciones a ir más directo al concurso, eso sí, pero no quiero. Y ya te digo, si tengo que tardar otros 4 años, por lo menos que dentro de 4 años diga he continuado por donde quería y estoy contento con lo que hago. Con el trabajo que yo quería hacer, ¿no? La obra se puede visitar hasta el 4 de octubre en el Convento de Capuchinos, en el claustro del Convento de Capuchinos. Están expuestas todas las obras participantes en el Certamen Andaluz de Pintura. Tú ahora mismo ni te planteas una exposición, ¿no?, de tus trabajos, ¿o sí? Es que la verdad pinto estas pocas obras y el objetivo mío, que me hablas de proyectos de futuro, como proyecto de futuro, la docencia es lo que realmente quiero y es algo paralelo a esto, no quiero tampoco abandonarlo y sé que hay que hacer sacrificios. El primero es no pintar, que cuesta mucho también. Claro. Pero que no sé, tendré que ir día a día y valorando todo lo que va saliendo. Claro, en cierto modo, por así decirlo, en la manera en la que uno puede seguir trabajando sin renunciar a lo que es uno mismo, ¿no? Como artista y lo que quiere para sí mismo a la hora de reflejarlo en una obra pictórica. El tener recursos, por un lado, que no te obliguen a trabajar de determinada manera para conseguirlo, ¿no? Estamos hablando de presentarte a concursos de pintura para conseguir el premio. Sí. Pues si tú tienes otra vía de financiación, como puede ser la docencia, pues no necesitas, claro, no necesitas entonces trabajar en ese caso, ¿no?, para conseguir premio y puedes desarrollar tu propio trabajo. Creo que son totalmente compatibles. Terminas haciendo un papel súper importante también, que el término de docente. Sí. Pues es como, al fin y al cabo, es contagiar por lo que tú crees y por lo que tú vives. Si yo creo que algo que me puede hacer muy feliz también es ver ese ímpetu, a lo mejor, que yo tengo delante de un cuadro, verlo en alguien que a lo mejor ha dicho, joder, porque yo muchas veces lo he dicho, quiero ser como tal persona más chico, pues en el deporte. Aquí tenemos la suerte, en Ubrique tenemos la suerte de que tenemos tantos campos de los deportes. Tenemos gente súper importante, que me encantan, por ejemplo, los deportes. Y a mí me gusta ir a ver, por ejemplo, un partido de fútbol y disfrutar con los que juegan ayer el fútbol. De ver una carrera de atletismo y ver los corredores que hay aquí, Paso, Juan de Dios, disfrutas viéndolo y al fin y al cabo hay un niño que está por allí pasando con la madre y que dice, mamá, quiero ser como tal persona. Y es verdad, es el papel social que tenemos dentro de la sociedad. Al fin y al cabo lo que tenemos que contagiar por lo que nosotros creemos y mantener vivo aquello por lo que posiblemente luchemos durante toda la vida y al día siguiente habrá otras generaciones y otras. En la pintura estamos entrando en una generación que yo creo que tenemos que dar mucho y que algunas veces se nos olvida. Patricia Rivero, Estefanía, David Burpe creo que también está haciendo cosas con fotografía que antes, y no es que esté haciendo, sino que está indagando, está como yo buscando diferentes cosas y está enseñando al público que existen otras cosas distintas a las que anteriormente hemos visto. Entonces al fin y al cabo lo que hacemos es una especie de red de cultural, deportiva. Hacemos que avancemos y que tengamos pues ese ingrediente especial que tiene Ubrique, que estamos en todos lados y creo que estamos, que al fin y al cabo desemboca en calidad de vida. Eso es. Y sobre todo si se queda aquí, ¿no? Y no se va fuera, que si se va fuera, bueno, pues muy bien, ¿no? Para esa persona que va a prosperar fuera. Si nos vamos fuera es por lo que estamos viviendo, que también es una pena que pues estemos a expensas de que salga algo allí, pues tengamos que irnos. Yo ojalá pues estuviese aquí toda mi vida, porque es que aquí lo tengo todo. Un entorno que me encanta, mi familia, una pareja especial. Y ahora mismo, pues, yo firmaría por quedarme aquí. ¿Que me tengo que ir? Pues me tendré que ir porque no quiero estancarme ni en la pintura, ni en la vida. Claro, pero tu creatividad lo mismo la puedes desarrollar aquí que en otro entorno, claro, pero claro. Si se hace aquí, pues mucho mejor. Lo que pasa es que tener los medios disponibles para poder hacerlo, sí. Que, pues, por desgracia, es lo importante también, ¿no? Bueno, pues hemos conocido un poco más a Juan Jesús Lobato Moreno, ya no solo su trabajo, su obra, que es lo que pretendíamos conocer aquí a través de este encuentro de actualidad, pues propiciado por esa ganar por ser ganador, ¿no?, en el certamen andaluz de pintura, sino también hemos aprovechado un poco para conocer su filosofía de vida y de trabajo, ¿no? Parece muy compleja, pero muy simple. Con esta entrevista y bueno, pues nos ha servido un poquito más también para entender esas obras. Ahora cuando veamos un trabajo que esté firmado por Juan Jesús Lobato Moreno, pues vamos a poder, reproduciendo esta conversación que hemos mantenido, vamos a poder entender un poquito más esa obra, ¿no?, que es lo que queríamos también nosotros dar a conocer, ese trabajo de este artista ubriqueño. Vamos a quedar aquí, yo te agradezco el que nos hayas atendido y como siempre, los micrófonos de Radio Ubrique a tu disposición cuando quieras, pues dar a conocer algo más sobre el trabajo que estás haciendo aquí en nuestra localidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Radio Ubrique, tu radio. La Escuela de Adultos y el Instituto Los Remedios te informan sobre el graduado en secundaria. Ya sabes que el graduado en secundaria es cada vez más importante para poder acceder a un puesto de trabajo y también una excelente vía para continuar en niveles superiores del sistema educativo. Si tuviste que abandonar tus estudios sin conseguir el graduado en secundaria, ahora es tu oportunidad. En el Instituto Nuestra Señora de los Remedios y también en la Escuela de Adultos